Estar en el mundo es como volar, pero sin alas. Es tratar de vencer algo imposible de vencer. Es como tratar de desnudarte. Siempre que lo intento, me estás mintiendo otra vez. Y siempre es lo mismo, y no puedo sacarlo de mi cabeza. Si vos supieras, me muero por vos. Y ahora tengo tantas flores en mis manos, pero hay una flor que es de un campo azul. Sabes, no quiero arrancarte. Cuenta que te quiero solamente a vos. Hoy me di cuenta que te quiero solamente a vos. Bueno, con el corazón, para todos los amigos, seguidores de esta canción, con el alma.